marchas de mi lado, no importando que te quiero, y mis ojos lloran tanto como nunca lo habían hecho. Porque sabes que te quiero, porque sabes que te amo. Hoy te marchas de mi lado, no importando que te quiero. Muy difícil, mas no imposible, será olvidarte. Sé que tengo que llorar por ti, porque te quiero. Será difícil borrar si olvidar tantos recuerdos. Sé que tengo que llorar por ti, noches enteras. Quiero, porque sabes que te amo. Hoy te marchas de mi lado, no importando que te quiero. Muy difícil, mas no imposible, será olvidarte.